Felipe Arteaga, autor del poemario El arriero de lunas, nos acompaña en nuestra cabina el día de hoy. Felipe nació en Caico, en la provincia de Carchi, quien se considera un cuentero que ama la poesía. Muy buenos días, bienvenido, Felipe. Buenos días, muchas gracias a ustedes, a la Radio de la Casa de la Cultura, que está haciendo un trabajo enorme para poder difundir la cultura de nuestro país, la poesía, el teatro, la danza, todo, ¿no? Muchas gracias. Felipe, usted es un cuentero, no es un guaquero. Bueno, podría decirse sí, porque hay que escarbar mucho para poder sacar versos de donde no se encuentra a veces, ¿no? Ajá, entonces es un guaquero de poesía. Un guaquero de poesía. Pero aún así yo me quedo con la duda, ¿cuento o poesía? ¿Cómo eres un cuentero de poesía? Podría decirse, porque, yo lo tomo por el lado de la arrogancia con que muchas personas se llaman poetas, así como así, ¿no? Uh-huh. Y prefiero cogerlo por el otro lado, por la persona que vinculada a su pueblo le cuenta sus propias historias y busca que la gente le cuente las suyas también y juntos poder construir con belleza las historias que llegue a todo el mundo, en definitiva. ¿Son cuentos hechos poesía? Historias verdaderas, ¿no? Ya, más, historias verdaderas. Historias verdaderas. Hechas en verso. Hechas en verso, sí, se podría decir. Felipe Arriero de Luna, en todas las hojas que me he permitido ver su libro, que tuvo la gentileza de dejarlo, Felipe, usted tiene una complicidad con la luna. Enorme, desde los 11 años, un niño pequeño por ahí, botado bajo una cerca, llorando una angustia de una situación difícil, pues se le hizo de noche allí y fue la luna la que lo acompañó en ese momento, junto a un espantapájaro, junto a unos mirlos, cuervos que estaban allí. Entonces la luna lo acompañó de regreso y ya más tranquilo fue quien lo consoló, ¿no? ¿Por qué se encontró con la luna? A partir de ese momento, ese niño fue convirtiéndose en eso, en un lunático, porque al venir a vivir acá a la ciudad de Quito, poco a poco fue abandonando sus estudios para dedicarse a recorrer, a subir al Pichincha, a recorrer las calles de la ciudad, viendo lo que pasaba con la gente en las calles, ¿no? Dándose cuenta de la dura vida que lleva la gente de la ciudad, los mendigos en las aceras, botados en medio de las orinas, las prostitutas en la avenida 24 de Mayo, en el centro histórico, y adultas mayores aún vendiéndose para poder sostener a sus familias. Y mucho de eso aún no ha cambiado, ¿no? Entonces, usted tuvo que dejar una serie de realidades, una serie de cosas que le habían atraído por el momento, porque usted quería dedicarse a ese compromiso con la sociedad. Sí, el compromiso con la sociedad fue saliendo allí en medio de esa situación de recorrer la ciudad principalmente. El compromiso con la gente fue apareciendo allí, encontrándonos mutuamente, primero en las manifestaciones en las calles, ¿no? Encontrándonos con gente que tenía los mismos sentires, los mismos pesares. Y así se fue construyendo poco a poco una militancia por la vida vinculado a las organizaciones sociales de aquí del país, de América Latina, para construir una mejor sociedad, ¿no? ¿Se justifica el haber dejado, por ejemplo, parte de sus estudios para ese comprometimiento con la sociedad? No, definitivamente no. Yo creo que debí continuar de una o de otra forma, pero las circunstancias en ese momento no es que me exigían otra cosa, es que definitivamente yo estaba perdido en la luna. ¿Y a la final en algún momento se encontró? Al final me fui encontrando con la militancia y con la poesía y eso me fue llevando hacia adelante. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que ha tenido en ese contacto con la luna? Haber logrado encontrar mi distancia también con ella, ¿no? Es decir, sí, ser un lunático, pero saberme una persona de este mundo, ¿no? Que tiene un compromiso con sus hermanos, con su gente, con su país, con la sociedad. Y entonces poder ver ya la luna tanto desde lejos, para saber que estamos aquí en la Tierra, en un mundo que hay que construir, una humanidad que hay que llevarla para adelante, y pues sonreírle a la luna para que nos siga alumbrando en ese camino, ¿no? Bueno, y vamos a hacer escuchar a nuestra audiencia esa confabulación que ha tenido siempre la luna para poder desarrollar este poemario que usted lo ha denominado Arriero de Luna. A ver, tenemos aquí un poema que se llama Alma Verso, ¿no? Dice: haz que me nutra de tu animal salvaje. No me permitas ni un segundo de compasión. Aquí yazgo en una rama, y esto que os escribo con mis manos, con mi tinta, con mi mente, con mis alas congeladas, no la tiene. No solo es la más profunda angustia, soledad, dolor. Os llamo la atención, que la compasión no os embargue. Gritad più avanti, con alma fuerte, veréis que no es suficiente. A punto de caer os grito, con un atisbo de ceniza, os he amado, como sacudiendo un ala. Vida, os amo, me despido sin compasión, hombres, os he amado. Luchad porque la lluvia y el sol sean benignos, que muera el polvo el explotador. Mujeres, os he amado. Mi corazón siempre fue cálido, nido nunca ególatra juez. Camaradas, os he amado. Que si terminado este invierno una semilla da su brote allí donde mi alma yació, levantadme sin compasión, elevadme hasta que mis alas se derritan al sol, plantadme frente a los fusiles, frente a los tanques, frente a las rejas, que mis ramas lleven espinas con las que hollar las botas del traidor, que cada pluma escriba mil cuartillas que denuncien el desamor, que todo eso sea cuando, pero ahora, solo un gorrión congelado, solo esto soy. Bueno, ahí podemos escuchar la poesía de este libro, que lo puede encontrar, ¿dónde las personas que desean leerlo? Bien, todavía no ha llegado a librerías, el libro lo estoy entregando personalmente. Me llaman a mi teléfono, el 098-34-71-429. Más despacito, lo vamos a repetir nuevamente. Coja papel y lápiz, amigo, amiga, para que usted pueda anotar si desea llevarse Arriero de Luna para leer, tener ese contacto con la poesía de Felipe Arteaga. Pues usted puede llamar al 098-34-71-429. Ahí tenemos el número de contacto. Pero vemos en la parte final de su libro, donde usted tiene contacto con cuatro mujeres, que las va desarrollando primera, segunda, tercera y cuarta parte. Bueno, más bien, más que cuatro mujeres, son cuatro muertes, se dice, ¿no? La primera hablo de una de la pequeña infancia, de la primera infancia, donde hubo un acontecimiento involuntario, pero que un niño de esa edad no puede darse cuenta lo que no es culpable de esas situaciones, sin embargo, la asume así como inconscientemente lo asume como una muerte psicológica de la que muchas veces no se recuperan. Entonces es necesario que pase mucho y sin embargo eso lo marca de por vida. Esa es la primera. Luego pues viene la segunda, que se da con la militancia ya, en donde uno se encuentra que en un momento dado todo lo que se ha construido, todo lo que se ha hecho se derrumba y ya no se encuentra ni siquiera con sus propios compañeros. Entonces hay momentos en que la militancia se echa a morir, ¿no? Así se construye. Luego pues la presencia de una persona muy querida, muy pequeña también, que partió en un momento dado robándose un pedazo del corazón y dejándolo al poeta totalmente destrozado. Y la cuarta muerte, aquella donde se puede renacer, ¿no? Se puede renacer para continuar la vida como un ser humano completo, íntegro, con todas sus alas reconstituidas y estiradas por completo para avanzar en su camino, ¿no? Ahora, dentro de este reencuentro, ¿tiene mucho que ver su vida? ¿Una vida difícil? Bueno, a ver, difícil es como a veces se la ve, pero cuando uno se pone a comparar la vida que lleva toda la humanidad en su conjunto y cada una de las personas más humildes en la tierra, uno se da cuenta de que en realidad no es tan difícil como uno vive en comparación a muchas otras personas. Entonces, de ahí el compromiso de hacer que la equidad sea lo que termine reinando en este mundo, y por eso es la necesidad también de construir una mejor sociedad, y para aportar a eso, en parte se podría decir, es que se ha trabajado en este libro, ¿no?, para ir ayudando a un gran movimiento cultural que permita que nuestra gente aquí en nuestro país tenga acceso a mejores niveles de cultura, ¿no? ¿La Luna seguirá siendo su cómplice para más obras, más poemas? Sí, siempre va a ser la principal cómplice, ¿no? Yo le veo a la Luna más allá de lo que la poesía está acostumbrada a cogerla solamente como un trasfondo del enamoramiento de la adolescencia, ¿no? La Luna va mucho más allá, es algo mucho más intenso y mucho más fuerte que acompaña a la humanidad desde a la mujer en sus días, en sus periodos, hasta a los animales que se vinculan a ella permanentemente para hacer su camino y para guiarla y para aullarle también, ¿no? ¿Habrá otro arriero? Sí, está, se podría decir, casi terminado la segunda parte de Arriero de Lunas, y pues hay otras cosas que están en camino también. ¿Prevé usted para qué época tenerlo ya listo a ese arriero? Este mismo año ya va a estar terminado, ¿no? Y primero vamos a acabar de difundir esta parte, inmediatamente continuaremos con la segunda, ¿no? Vamos con otro poema. Vamos a ver qué es el que nos trae en este momento de Arriero de Luna, de Felipe Arteaga, la poesía en la red. Vamos entonces a disfrutar. Un abrazo. Un abrazo que dure 100 latidos. Con tu oído en mi pecho acunador, cantando cada croar que llama el aguacero, para enjuagarte bajo mi mentón. Un abrazo de 3 vueltas, que estruje y no aprisione. Un abrazo que consuele y no perdone las distancias. Un abrazo biodanzante, con una zambra en preludio, de fondo si es amante, o un nocturno de Bach, para el amigo y la ternura. Un abrazo como capullo de mariposa, que no se abre más que con el vuelo. Un abrazo como de hoguera, hogar, hoguera, ese que no te deja nunca fuera. Un abrazo de malvadisco compartido, labio a labio, mordisco a mordisco. Un abrazo con sabor a hierbabuena. Un abrazo de entre dedos, cantando a Benedetti, te quiero. Un abrazo acunadito, tu vida toda adormecida entre mis brazos, con una cascada que resbala de mi barba por tu pelo. Un abrazo que no guarda la cordura, menos aún la compostura. Un abrazo como de chal de alpaca, sentado en la hierbita con la candela como espejo. Un abrazo sin precio, imprescindible en estos tiempos en que todo tiene precio. Un abrazo con canciones que se quedan de largo, estrechándote por dentro. Un abrazo de 100 latidos y 3 vueltas compartido, 50-50, ante la luna que me espera, amada, amigo, hermano, compañero, camarada, hasta en la luna te abrazará. ¿Parte de este poemario tiene también historias, a lo mejor, de papá, de mamá? Bueno, sí. El arriero pues era mi abuelo entre el Carchi, Colombia hasta Popayán. Siempre participaba en enormes caravanas que había de muchos arrieros para trasladar la carga y contrabando también, ¿no?, que había en ese entonces, y lo traían a Quito, así como lo llevaban hasta Popayán. Y hay muchas historias de eso, pero bueno, en este poemario no, sino más bien el haber retomado yo ese camino como arriero, el momento en que mi abuelo... El camino arriero de su abuelo, y usted lo retoma, pero es un arriero más bien de poesía. Es un arriero de lunas, en definitiva. ¿Lo dedica su abuelo a este libro o a quién? Sí, a mi abuelo, primeramente, a mi padre, que falleció cuando yo tenía 5 años, a mi madre, que me ha acompañado todo este tiempo, y mis hermanos, mi compañera, mis hijos, ¿no?, que han estado mirando esto que he estado construyendo este último tiempo. Bueno, mi estimado Felipe, queremos agradecerle a usted por haber estado aquí en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, haber compartido con nosotros su poesía, haber contado sobre ese camino que lo retoma usted de su abuelo, de ser un arriero, no un arriero de Colombia, Ecuador, sino un arriero de luna, un arriero de poesía que puede llegar no solamente a Ecuador, a Colombia, sino a otros países, gracias a la tecnología y gracias también a los medios de comunicación. Sí, muchísimas gracias. En realidad sí está llegando ya a algunas partes. El libro se va a trasladar a España, se va a trasladar a México, se va a trasladar a Argentina, va a cubrir toda Latinoamérica de a poco, ¿no? Porque, como dicen la portada, pues es poesía en la red, se la ha construido ahí con muchas personas amigas de otras partes del mundo que han sido copartícipes y cómplices de esta construcción. ¿Hojas de capulí? No, estas son hojas de aguacate en Santo Domingo de los Colorados. Bueno, con la luna de fondo. Veíamos una luna por la cómplice de Felipe con hojas de aguacate que le ayuda y me parece que es la foto familiar. Sí, es la foto de toda la familia, esta es la foto del matrimonio de mis padres, ahí están mis abuelos paternos, maternos y un grupo grande de familia, la mayoría de ellos ya fallecidos, es una foto muy, muy antigua, ¿no? Felipe, ha sido un gusto haber compartido con usted y recuerden, amigos, amigas, que pueden comunicarse, aquellos que quieren ser otro cómplice de Arrieros de Luna, de llevarse esta obra, de llamar al 098-347-1429. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.